Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, 12 y 13 minutos, ya les decimos que estamos en plena celebración de la Semana Cultural que se inicia el pasado día 24 y que cierra el próximo domingo, con lo cual tenemos 3 días por delante repletos de actividades y de buena programación. También decíamos antes, cómo no, que los pequeños están presentes a la hora de confeccionarla, y es que este próximo sábado a las 6 de la tarde viene el Teatro Pingaliraina a ofrecernos historias, músicas y chascarrillos para grandes y chiquillos. Hablamos con el responsable del Teatro Pingaliraina, Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, lo primero, gracias por atender la llamada de Cuarte en Onda. No, faltaría más. Y lo segundo, cuéntanos, Jesús, ¿qué es lo que vais a traer aquí a Cuarte? No es la primera vez, ¿verdad? Que venís. No, hemos tenido el gusto de estar hace unos años, y la verdad es que, bueno, es aparte de que pues siempre cualquier actuación te llena de placer, la verdad es que actuar tan cerquita de Zaragoza, incluso pues con compañeros que viven allí y tal, pues también te da un poco más de gusto, sí. Bueno, la última vez que actuasteis aquí, no sé si el escenario sería también el parque, que no sé si lo conoces, si has podido... No, porque no estaba yo, como somos, tenemos varios espectáculos, última vez no estuve yo, entonces la verdad es que no conozco el parque, ¿no? Bueno, pues el lugar en el que vais a actuar es un parque que yo creo que es de las mejores cosas, ¿no?, que tenemos aquí en nuestro municipio, con lo cual yo creo que el atractivo de vuestro espectáculo está el atractivo de que sea ese entorno, que por cierto, para mañana ya dicen que va a hacer buen tiempo, por si alguien está con la mosca detrás de la oreja de qué tiempo hará, vais a tener buen tiempo. Mejor, sí, porque la verdad es que ayer y hoy hubiera sido un poco ingrato, claro. Sobre todo para el público, claro, que está ahí aguantando el chaparrón y claro. Es mejor que sí, que salga un poquito el sol. Bueno, Jesús, centrémonos en la hora que traéis. ¿Cuántos actores vienen? Tú también vas, imagino, entonces a actuar, ¿también la diriges? Sí, somos un actor y un músico, que sí. Lo que pasa es que el actor también nace un poco de músico secundario y el músico hace de actor secundario. Uh-huh. Entonces vamos compaginando las músicas tradicionales con distintas historias, leyendas y tradiciones pues aragonesas radicadas en nuestra tierra. Ah, qué bueno, leyendas aragonesas que le habéis puesto música, ¿no? Instrumental. Sí, es una línea de trabajo de la compañía desde que nacimos, que hace ya pues 16 años está haciendo. Entonces, una de las líneas que más nos ha interesado ha sido el tema de la tradición oral, porque pensamos que pues hay una cultura riquísima en nuestra tierra, en todos los sitios en general, que pues con la modernización, con la desaparición de los núcleos rurales, la despoblación de muchas zonas, pues está perdiendo. Y la verdad es que siempre hemos intentado un poco por repescar viejas leyendas, viejas tradiciones y ponerlas en escena de una manera que pueda ser por una parte instructiva, pero también divertida y tratar siempre de actualizarlas. Sí, siempre, claro. Una parte divulgativa y luego la otra también lúdica, ¿no? Eso es. Y además, si va dirigido a niños, imagino que es fundamental. Claro, mucho más. Claro. Sí, que en ningún momento se tenga la sensación de que se está impartiendo una lección o una doctrina, sino algo divertido, pero que de paso, pues eso, te quedas con una información que de otra forma pues sería difícil acceder a ella. Oye, Jesús, qué agradecidos son los niños, ¿no? Como público. Sí, la verdad es que los niños es un gusto trabajar para ellos. Luego también son, por una parte son muy agradecidos y por otra parte es un público durísimo también, porque claro, no tienen diplomacia, entonces... No, ahí no se andan con paripés, ¿no? Si claro, no les gusta, claro. Lo hacen saber. Si no les gusta, lo expresan con toda rotundidad. Pero por otra parte, pues un poco la ingenuidad y el interés y la mente abierta que tienen los niños, pues realmente también es un privilegio para poder contarles historias y saber que están teniendo una actitud 100% receptiva. Oye, hablabas de 16 años ya de trayectoria de Teatro Pingaliraina, y además ha sido una trayectoria muy ecléctica. No solamente os dedicáis al espectáculo de niños, ¿no? También hacéis otras... No, la verdad es que somos, a ese nivel, somos gente, pues somos culo de mal asiento, como se diría vulgarmente, porque hemos tratado de tocar muchos géneros, nos gusta un poco todo, entonces hemos hecho cosas infantiles, cosas para adultos, hemos hecho mucho trabajo de calle, pero muchísimo trabajo de sala también, hemos hecho poesía, hemos hecho música, hemos tratado de colaborar con otros géneros, hemos trabajado con autores literarios, teatrales. No, el Quijote, ¿no? También. Sí, hemos pasado por la historia, hemos repasado la historia y la literatura literatura y, por ejemplo, pues sí, personajes como Don Quijote o algunos otros de la historia de la literatura española también les hemos dado carne. La verdad es que sí que nos hemos tratado de no de especializar en nada, sino al contrario, de tocar muchos pitos porque realmente nos gusta casi todo lo que hacemos. Pero pedirte entonces que te quedes con algún aspecto, ¿no? Es complicado, porque imagino que disfrutáis precisamente por eso, ¿no? Porque si sois, como decías antes, culo de mal asiento, sí, al final necesitáis esa variedad, ¿no? También. Claro, sí, es como decir, bueno, tenemos el privilegio de dedicarnos a algo que nos gusta, entonces, bueno, por una parte podría estar la especialización, como ocurre pues en otros géneros, en otras compañías que trabajan sobre un tema muy intensivamente, pero la verdad es que eso a nosotros nos gusta mucho picotear y nos metemos en un tipo de género y nos gusta y lo trabajamos, y luego curioseamos en otro y nos gusta y seguimos adelante con él. Entonces sí que vamos cambiando, incluso yo creo que eso a veces despista, pues por ejemplo eso a la gente que nos ha contratado para ver un espectáculo y al año siguiente pues les ofrecemos otro que es diametralmente opuesto. Y pero bueno, yo creo que es un cierto privilegio también. El privilegio, y además que eso son vasos comunicantes, ¿no? Que se enriquece al final. Claro. Por mucho que dediques a los niños, también el pozo que hayas trabajado de otras historias siempre va a ser un añadido más, ¿no? Claro. Yo, en este oficio yo creo, pues así como en muchos otros oficios artísticos, pero yo creo que en el teatro es algo que como que todo puede valer para el teatro, o sea, tanto la vida cotidiana como lo que estudies, como las experiencias que tengas, como tus lecturas, como la música que escuches, como los paisajes que veas, todo sirve para hacer teatro. Oye, y en este caso concreto, historias, músicas y chascarrillos, ¿cuánto tiempo lleváis con esta obra? Pues este es el segundo año. El segundo año. Sí, empezamos el año pasado. Es la continuación, o sea, es una especie de segunda parte de un primer espectáculo que hicimos hace unos 6 años, que se llamaba Cuenta rondando las calles. ¿Sabes que me encantan los títulos de los espectáculos? ¿Ah, sí? Me gustan muchísimo. Ah, me parece que son de mucho acierto y además entiendo como un libro, ¿no? Que, hombre, determinante no es, porque quizá es diferente. Cuando no sabes nada de un libro, la portada y el título puede ser casi, bueno, pues fundamental para que te hagas con él. Sí. Pero me ha llamado la atención, me ha gustado mucho. Yo no sé si le dais mucha importancia al nombre de los espectáculos. Sí, de hecho hay algunos que nos ha costado mucho encontrar el nombre, mucho, y después de muchas dudas hemos llegado a un nombre y descartando otros, pero sí, la verdad es que nos lo pensamos bastante. Se nota. A veces incluso yo creo que eso puede llegar a ser contraproducente, porque eso, cuando a lo mejor le das demasiadas vueltas a un tema, ya al final pierdes la perspectiva y ya no sabes muy bien si lo que estás haciendo es acertado o no, porque estás saturado de... Pero sí, la verdad es que sí que le damos importancia. Es necesario dejarlo un poco en barbecho para verlo luego con distancia, porque es verdad que se pierde al final, ¿no?, la noción. Sí. Oye, y a la hora de crear historias, bueno, que es lo que tenéis más en cuenta, imagino, que la escenografía, la música, ¿no? Porque también hay mucha música en vuestros espectáculos. Sí, para nosotros la música es prácticamente tan importante como el texto en muchos espectáculos. Ha habido algunos sueltos en donde no hemos puesto música en directo, pero yo creo que del 80% de los espectáculos que hemos hecho han ido con música en directo. Y es que nos parece también que, bueno, así como el teatro, realmente lo que haces es crear un pequeño universo en un pequeño espacio, un universo autónomo con sus reglas, con su lenguaje, con sus características. Y pensamos siempre que la música ayuda mucho a crear y a definir ese universo. Claro. Y por supuesto, si es una música en vivo que va compasándose perfectamente a la palabra y al ritmo del espectáculo, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Como se diría. Claro. Entonces sí que la música siempre tratamos de que sea pues un ingrediente básico. Oye, 16 años, decíamos antes, que lleváis ya de trayectoria profesional. Imagino que es no un logro, porque quizás sea demasiado grandilocuente decirlo, pero sí exige mucha constancia y mucho estar allí, en un mundo donde quizás no sea fácil, ¿no? No, la verdad es que sí que esto nos lo planteamos como una carrera de fondo, porque es un, bueno, este oficio la verdad es que tiene muchos avatares, da muchos bandazos, depende de muchas circunstancias que muchas veces son, dependes de tu trabajo, pero muchas veces no dependes de tu trabajo tampoco, solamente, porque es un mundo muy dependiente de, pues por ejemplo eso, casi todos los contratantes son entidades públicas, ayuntamientos, instituciones, diputaciones, etcétera. Entonces, pues de repente pues puede haber pues cambios de legislación, cambios políticos o cambios que te afecten mucho, ¿no? De criterios políticos o de criterios de actuación en materia de cultura. Entonces sí que es un poco una carrera de fondo. Yo creo que es un oficio donde es muy necesario tener ese fuelle de decir, bueno, no nos ha ido muy bien este año, no nos ha ido muy bien este espectáculo, pero seguimos adelante y el año que viene nos irá mejor, o este año ha ido muy bien, pero hay que guardar la ropa. Sí, sí, hace falta combinar un poco la prudencia y la osadía, porque también es un oficio que hay que ser osado. Sí. Bueno, y esa osadía, como decimos, viene a visitarnos mañana sábado, día 29, a las 6 de la tarde, el Teatro Pingalireina, con ese espectáculo Historias, Músicas y Chascarrillos para grandes y chiquillos en el Parque Municipal. Espero que te guste, Jesús. Si no lo conoces, ya verás cómo te va a encantar. Pues sí, espero que sí. Además, yo soy, bueno, una de mis muchas aficiones, porque eso, la verdad es que me gusta un poco todo. Sí. Una de las aficiones muy, muy, muy notables que tengo es la botánica. Me encanta ver, claro, a falta de tener un bosque a mano, que nos pasa en Zaragoza, ¿no? Que lo Qué tenemos pena, bastante ¿verdad? Lejos. Sí. Pues sí, yo soy un curioseador de parques y me encanta ver las especies de árboles que hay por allí, cómo crecen, y los parques que tengo cercanos, pues me fijo en árboles concretos. Mira este invierno cómo está este árbol, mira este verano. Así que sí, igual intento mañana ir un rato antes o quedarme un rato después y alcahuetear un poco vuestro parque. Bueno, pues me alegrará. Luego, en otra ocasión, a ver si puedo entrevistarte y ya me cuentas en qué estado se encuentra nuestro parque, botánicamente hablando. Jesús, ha sido un placer charlar contigo. Muchísima suerte mañana. Igualmente, muchas gracias. Y sobre todo invitamos a la gente que acuda a esa hora, a las 6 de la tarde, a veros. Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Chao. Cuarte en Onda, 107.0.